Dorado 93, ser and ir. Yo era estudiante. Usted era maestro. Él era gobernador. Nosotros éramos estudiantes. Ustedes eran maestros. Ellos eran gobernadores.